señora iba muy de paseo, rompiendo los faroles con su sombrero. Al ruido de los vidrios salió el gobernador a preguntarle a la señora por qué usted rompió el farol. Y la señora dijo que yo no he sido, ha sido mi sombrero por distraído. Si ha sido su sombrero, me lo tiene que pagar para que aprenda su sombrero a mirar por dónde va.